Horus. Hola, gracias por llegar a esta etapa. Para ver los videos, tan solo selecciona la clase y empieza a diseñar. En dispositivos móviles tan solo pueden ver los videos y ver cómo funcionan los cursos de diseño web. Si deseas poner en práctica todos los videos, tendremos que utilizar un computador, dado que la pantalla del dispositivo móvil es pequeña. Si deseas practicar desde el celular, tendrás que utilizar la prueba beta de la aplicación. Estamos trabajando para adaptar los videos y el editor. Tan pronto arreglemos ese detalle, estaremos actualizando la versión de Horus. Muchas gracias. Somos Horus.